soy muy buen parrandero, toma trago y jugador. Mantengo de pueblo en pueblo porque soy buen bebedor. Todo me gusta en la vida, pero menos trabajar. La mujer y la bebida nunca me pueden faltar. Me amaño de pueblo en pueblo, pues parrandeando en su fía. Me decía una chica y negro, tan bueno me lo meten y es muy amañado. En Segovia y Anorí, allá tuve muchas novias y a todas me las comenzamos en la ceja. A parrandear al oscuro, la pareja que cogía le daba hasta por el cuarto, en esas entraba un tal hijo de Socorro. Yo oí que todas gritaban, ojo que llegó un camino, cogí hacia el monte saliendo con disimulo. Si no salgo tan ligero, también me dan por el... Cuídese bien, amigo, si le gusta parrandear. Si quieren cenar conmigo, me lo tienen que mamacita, mamacita. Muy bueno te estás moviendo, ahora estábamos bailando. Ve lo que estamos haciendo. Venga pues, mamacita, cuidémonos los dos. Las mujeres de Dorada han serme de Yarumal, por ser tan enamorado casi me arrancan el animal. No sería en decirlo, tampoco vuelvo al Churimbo, allá por estar de calgo casi me arrancan el chinitas. Tan hermosas las del pueblo de Salento, bailando dicen muy bueno, échamelo bien adentro con disimulo. Bailamos mejor, negrita, mira que eso está al oscuro, ya vos como que te pica. En Concordia y Bolón Bolón, la parranda es cosa rica. Por Bolón Bolón una novia me salió que era un mariquita, es otro pueblo. Lo mismo allá en Guatapé, solo me quedó el recuerdo de las que llamé San Pedro, no queda lejos. Me voy a bailar mi porro, aunque tiene mucha fama, de que allá hay mucho carpintero tuvo que...